Buenos días, compartimos el nuevo reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 14.001 son los casos confirmados, notificados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, el 45,2% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el 54,8% con residencia en el resto de nuestro país. Formosa y Misiones no han notificado casos en la jornada de ayer. Tenemos 765.002 casos confirmados totales en lo que va el transcurso de la pandemia, con un promedio diario de casos en los últimos 7 días de 12.391. La tasa de incidencia es de 1.686 casos cada 100.000 habitantes. 20.288 las personas fallecidas por coronavirus, con 3.050 notificaciones de fallecimientos en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, realizados desde Provincia de Buenos Aires en la jornada de ayer. Tenemos una tasa de letalidad del 2,7% con respecto al total de los casos confirmados y una tasa de mortalidad específica por coronavirus que asciende a 447 personas por cada millón de habitantes. Actualmente, 3.799 personas que como casos confirmados se encuentran internados en unidades de terapia intensiva. De este total de personas internadas en cuidados intensivos, el 42,7% se encuentra en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, 24,8% en la provincia de Córdoba, 5,7% en la provincia de Salta. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 61,6%. Tenemos provincias, jurisdicciones en las cuales, por ejemplo, Río Negro tiene un porcentaje de ocupación de 84% por personas con diagnóstico de COVID y no COVID, Salta 82%, Mendoza y Tucumán 78%, Neuquén 76%, Santa Fe 74% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 72% de ocupación de camas de terapia intensiva. Los recuperados, el buen dato, son 603.140 personas que han sido recuperadas, 8.495 altas fueron otorgadas en la jornada de ayer y el total de los recuperados representa el 78,8% del total de los casos confirmados. También han sido descartados casos de coronavirus en nuestro país, 1.070.187 son los casos descartados, el 96,6% con un diagnóstico de laboratorio negativo, a los cuales también se suman criterios clínicos y epidemiológicos para diferenciar los casos descartados de los confirmados. Con respecto a los testeos, Argentina ha superado los 2 millones de testeos PCR. A la fecha son 2.002.975, 24.662 testeos realizados en el día de ayer. Esto nos permite ascender a una cifra, a una cantidad de testeos PCR por millón de habitantes de 44.141. El porcentaje de positividad promedio en nuestro país es del 41,72%. Y el porcentaje de positividad en la fecha de ayer en la Argentina ha sido de 51,7% de los testeos realizados, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 39,2%, en la Región Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires 42,1% y en el resto de nuestro país 59,4%. Con respecto a la transmisión comunitaria, la misma se observa en Jujuy, en los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, en Salta, en su capital, Tartagal y Orán, en la capital de la provincia de Santiago del Estero y en Banda, en la capital de la provincia de Tucumán, en la capital de La Rioja y en Chilecito, en la misma provincia, en La Rioja. También tenemos transmisión comunitaria en San Fernando del Valle de Catamarca, en la capital de Mendoza, en Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. Tenemos transmisión comunitaria en Ciudad Capital de San Luis, Mercedes, Tilizarao, asimismo también en El Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, Ciudad Capital de Santa Fe, Rosario, en Casilda, en el Gran Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, capital cordobesa, en Paraná, Entre Ríos. La transmisión comunitaria también se observa en Entre Ríos, en Gualeguaychú, en la capital neuquina, Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul, en Río Negro, lo observamos en Comodoro, en General Roca, Chipoleti, Bariloche, en Chubut, en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, en Río Gallegos, en Santa Cruz y en Calafate, y finalmente también tenemos transmisión comunitaria en Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande. Agradecemos a los trabajadores de la salud que con su información brindadas a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud permiten el procesamiento de la información, la comunicación a la población y la adaptación permanente del plan sanitario de respuesta al coronavirus. Teniendo en cuenta la información que brindó el doctor Costa y lo que venimos analizando siempre en las últimas semanas, a las 17 provincias que tenían transmisión comunitaria se suman dos más, la provincia de Catamarca, la provincia de San Luis, y a la información en relación al reporte del número de casos y del número de fallecidos, que son los notificados el día anterior, agregamos el análisis que también hacemos periódicamente, que cuando se desagrega la curva epidémica de casos y la curva de fallecidos por fecha de inicio de síntomas, y por fecha de fallecimiento, al momento, el día en el que se han reportado el número más alto de casos fue el 7 de septiembre, con 12.980. Eso no significa que este es el pico, sino que es a la fecha, el día que se ha reportado el número más alto de casos. Y el número más alto de fallecidos por fecha de fallecimiento fue el 9 de septiembre, con 308 personas que han fallecido ese día en función de la fecha de muerte. Y en relación también a esto que venimos hablando del aumento de los casos en las provincias, vamos a analizar la situación desagregada por total país. Vemos por semana epidemiológica, las columnas celestes son los casos promedios por semana, se analiza hasta la semana 37, porque a partir de la semana 38 y 39 todavía están notificándose y están evaluándose los casos para el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Vemos también una línea naranja que son los casos de fallecimiento con escalas diferentes y vemos cómo en el total país tenemos este aumento sostenido con algunos escalones en relación al número de casos y al número de fallecidos. Cuando analizamos esta información que venimos compartiendo en relación al aumento más acelerado en el resto del país, en el análisis de lo que significa la situación del resto del país sin la ciudad, la región del AMBA, ese aumento es todavía más acelerado porque es lo que estamos viendo que semana a semana estamos notificando un número más importante de casos en las provincias del país fuera de la región metropolitana de Buenos Aires, que vemos que tiene una relativa estabilidad en relación al resto del país, una estabilidad alta. Cuando desagregamos la situación solamente del AMBA, fíjense que claramente tiene la carga más alta de enfermedad, la incidencia más alta y la mortalidad por millón de habitantes más alta, el número de casos semanal es elevado, el número de fallecidos tuvo un aumento y en este momento, en las últimas semanas, ese aumento está disminuyendo. Y después vamos a desagregar específicamente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en relación a lo que significa el inicio anterior en la ciudad de Buenos Aires, el aumento del número de casos, a expensas al principio también de los barrios populares, que son las barras que están en naranja, con la mortalidad de los barrios populares, que también está en naranja, donde se ve claramente las acciones de control en relación a los casos en los barrios populares y el aumento en relación al resto de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sobre el número de casos y el número de fallecidos. Dijimos, el aumento anterior al resto del país en la circulación y esa estabilidad que tiene algunos altos y bajos, pero que se mantiene relativamente estable. Cuando vemos la provincia de Buenos Aires, también desagregando el número de casos semanales y el número de fallecidos, se ve este inicio unas semanas después y se ve también cierta estabilidad en relación al número de casos y el número de fallecidos en las últimas semanas. Fíjense cómo en el resto de la provincia de Buenos Aires, fuera del área metropolitana, el comportamiento es diferente, el aumento es mucho más pronunciado, es más acelerado, tanto el número de casos como el número de fallecidos. Es por esto que estamos trabajando desde el inicio y, por supuesto, fortaleciendo en esta segunda etapa con el Detectar Federal que ha lanzado el Ministro de Salud de la Nación, junto con el Presidente de la Nación, esta semana en Rosario, pero se está trabajando en todo el país con equipos en muchas de las provincias, fortaleciendo la detección, la gestión de casos, la gestión de los pacientes y la gestión de las camas para minimizar el impacto de esta pandemia. Y también en ese sentido vamos a compartir las palabras y el trabajo que se está realizando desde la provincia de Misiones a través del Ministro de Salud de esa provincia, el doctor Oscar Alarcón. Muy buenos días a todos. Quiero transmitirle saludos a nuestro querido gobernador Oscar Herrera Watt de la provincia de Misiones, nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Quiero agradecer también todo este tiempo de articulación entre nación y provincia que nos ha hecho muy fuertes. Hemos crecido mucho, hemos trabajado en conjunto, en equipo, desde el primer día de la pandemia, y eso para nosotros es muy importante como provincia. Hemos logrado articular acciones conjuntas en la tutoría. Nosotros hoy en la provincia de Misiones trabajamos directamente con normativa nacional, vamos trabajando con las actualizaciones que se van produciendo, y eso a nosotros nos da un orden muy, muy diferente, muy especial, ya que sabemos que estamos respaldados por nuestro Ministerio de Salud Pública de la Nación. Como así también a toda la gente que nos acompaña día a día del Gabinete Nacional, el doctor Pepe Buciones, Ginés, Carla, Martín, todos, absolutamente todos, vos Alejandro, vos Carla, eso a nosotros realmente nos reconforta. Queremos contarle que venimos con una provincia que está insertado en un contexto regional epidemiológico muy complejo. Tenemos a Brasil, a Paraguay, a Corrientes, en donde el aumento de casos ha sido exponencial. ¿Que hemos tenido en este tiempo un aumento de casos? Es claro que sí, por supuesto, estamos dentro de la pandemia, pero tenemos casos activos que hoy no nos han tensionado y que tenemos trazabilidad, conocemos dónde están, hacemos el monitoreo, hacemos la vigilancia epidemiológica, hacemos el bloqueo zonal, y eso a nosotros nos ha fortalecido en el último tiempo. La provincia se ha preparado en todo este tiempo con infraestructura, hemos inaugurado 4 hospitales nuevos y estamos próximos a inaugurar un hospital en el centro de la provincia, en Capiobí, en donde aumentamos 20 camas más. Estamos insertando recursos humanos en toda la provincia, calificado, han salido de la residencia ahora en septiembre. Eso también fortalece nuestro sistema en toda la provincia, ya que podemos distribuir en los lugares de menor índice médico poblacional. También trabajamos verticalmente en absoluto orden con todo el equipo de promotores y el equipo de asistencia primaria de la salud, con los adultos mayores, las personas vulnerables. No hemos dejado que la pandemia deje limitado las otras acciones en salud. Seguimos controlando las enfermedades crónicas no transmisibles, la atención de niños sanos, el control de embarazadas, las neurológicas, los accidentes de tránsito, las internaciones por otras patologías, las cardiovasculares. Entonces, queremos también transmitir que a través de los programas nacionales que financian esas acciones en la provincia, logramos poder hacer eso, junto con lo que la provincia hoy ha puesto como agenda importante, con un gran presupuesto dentro de la salud, y que hace que podamos lograr estas acciones. Hemos aumentado todo lo que es la red de traslado de ambulancias en la provincia de Misiones, en un trabajo en conjunto con Nación, en donde la financiación fue compartida. Así que quiero agradecer por todo eso, y queremos seguir trabajando, queremos seguir teniendo la tutoría de Nación, porque nos ha ido bien, muy bien con eso, y por supuesto estamos todos trabajando en equipo para que nuestra provincia siga adelante y también en el mismo contexto nacional, y queremos saludar también a todos los ministros de la Argentina que trabajamos en equipo y que día a día nos comunicamos por el WhatsApp para compartir acciones. Gracias. Muchas gracias al doctor Alarcón, a toda la provincia de Misiones. En este contexto, Misiones es una de las provincias que ha tenido menos impacto en relación a la pandemia. El desafío es la detección precoz de cualquier caso y la sociedad mantener todas las medidas de prevención para que, en caso que llegue alguna persona positiva o con diagnóstico de COVID, el impacto y el número de personas que afecte sea el menor posible. Esa detección precoz, ese testeo y ese aislamiento son claves en el contexto de la provincia. Y, por supuesto, como dijo el ministro, seguir prestando cuidado a todas las patologías crónicas, técnicas a la prevención, a la vacunación, al control de niños sanos, en esta y en todas las provincias, seguir trabajando en conjunto. En el día de hoy también nuestro ministro convocó al Consejo Federal de Salud para seguir trabajando con cada una de las jurisdicciones en esta respuesta integrada a la pandemia de coronavirus. Muchas gracias.